sentimiento y se venció mi amor por ti. Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti. Yeah.

dices que no valgo nada, que tu risa vale más que Dios. ¿Y de dónde sacas tú tanta locura? Dios te hizo, mira lo que pienso yo. Que tú y tu risa valen menos que una hormiga para mí. Te ríes porque ya no puedo con mi cara de payaso. Y lloras, di que porque me ofendes tanto. Yo no te entiendo, pero soy tan tonto que hasta a veces pienso que me amas. Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora y me hace falta todo lo que dice, todo lo que hace. ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí. ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Que no puedo sacarla del corazón ahora. ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí. Solo tocar mi piel. Y como a mí también. A otro hombre esto le puede suceder. Que solo por un beso se puede enamorar. Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso, con ella soy feliz. Tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera la conozco bien. Un

estoy.

pasar. No, ya no. Thank you.

que lo que uno se propone lo puede lograr. Entonces, ¿por qué yo no te olvido? De mi mente no te puedo sacar. Lucho en contra de este amor, él puede más que yo. Lucho en contra de este amor, él puede más que yo. Lucho en contra de este amor, él puede más que yo. Siento aquí algo muy grande que me domina. Algo que ni yo mismo me puedo explicar. Por más que no quieras, se apodera de mi cuerpo. De mi mente no te puedo curar. Lucho en contra de este amor, él puede más que yo. Lucho en contra de este amor, él puede más que yo. Lucho en contra de este amor, él puede más que yo. Yo no puedo dejarte. ¿Qué le hiciste a mi vida? ¿Qué le hiciste? De tus besos yo no puedo olvidarme. ¿Qué le hiciste a mi vida? ¿Qué le hiciste? Que no hago otra cosa más que amarte. Pensaba que nuestro amor iba a ser eterno.